en tus ojos la promesa, en la boquita que besa y un alma para ofrendar. Noche de luna, mujer bella cual ninguna, nuestro canto es para ti, flor, hermosa flor de esta tierra, que los tesoros encierra de la raza guaraní. Ay, en nuestro canto primores, inspirados por amores, que soñamos conquistar. De una boquita que besa y un alma para ofrendar. El folclore argentino es un género musical que tuvo sus raíces en ritmos indígenas y coloniales. A pesar de que este tipo de música era muy común en la mayoría de las provincias argentinas desde el siglo XIX e incluso desde antes, fue solo hasta entrado el siglo XX que llegó a la capital ligada a los procesos migratorios. Más adelante sería considerada una de las expresiones populares más importantes del país, de la mano del tango. Le canto desde aquí, esta sangre.

compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. O con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mis pagos, campo afuera, campo de la rudita, monte adentro, tumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Bajito de un tala la vi por ser montaraza, unos tizones, lenita mansa, la aromaban con su olor, unos lejos de tala que supo cortar mi amigo Don Rivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta al barrer de la alpargata, allá en el monte subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna en la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el pago se la envidian porque no hay color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el aire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manita en la cadera. Su cadera zumba y ven parecido del sauce y el mimbre también. Esa es mi abuela, saben decir, los gauchos del monte cuentito la ven. Si a los 70 la baila así, la que ha sido en ante, una consuela lujosa y ágil, deje nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, ojita y tala, frescos de luna en la chacarera. Acabamos de escuchar Luna Tucumana de Atahualpa y la chacarera Campo Afuera. La chacarera es una danza nacida en Santiago del Estero, al norte de Argentina, que se expandió rápidamente por el norte hasta la frontera con Bolivia y más adelante por un sinnúmero de provincias, llegando hasta Buenos Aires. En sus inicios, Muchas chacareras eran cantadas en quechua santiagueño, dialecto de la familia quechua, hablado en muchas partes de la provincia de Santiago del Estero. Su nombre viene de chacarero, que significa trabajador en una chacra. Chacra a su vez significa maizal en quechua. Esto habla de que sus orígenes fueron marcadamente campesinos y tiene que ver también con que la danza sea en parejas que hacen parte de un grupo circular. Es la danza de los campos. Soy nacido en los montes, llevo en mí la esperanza. Soy viejo quebracho que nunca dobla su rama. Canto como los vientos al pasar por la rama. Mi canto es dulce a la mujer que me ama. Padre cuando era niño, sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera, la que falta. En las siestas ardientes va del cielo un fuego, tiempo de enero que va quemando mi suelo. Tengo una luna grande que me guía de noche, vuelve de plata la huella firme del hombre. Andares tranquilos como el agua del río que pasa lenta dando frescura a sus hijos. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. ¡Rin! Sacherito, lo mismo que yo. Yo soy sin olvido, mi linda china. Ya me estoy volviendo pasada. Pasada, mi viento pasado. Damos un salto de música a poesía y pasamos a hablar un poco de Alfonsín Storni, poeta nacida en Suiza en 1892, pero nacionalizada argentina. Leeremos a continuación dos poemas, Esto es amor, yo siento y Un día. Esto es amor, yo siento en todo átomo vivo un pensamiento, yo soy una y soy mil. Todas las vidas pasan por mí, me muerden sus heridas. Y no puedo ya más, en cada gota de mi sangre hay un grito y una nota. Y me doblo bajo el peso de un beso enorme, de un enorme beso. Un día. Andas por esos mundos como yo, no me digas que no existes, existes, nos hemos de encontrar. No nos conoceremos, disfrazados y torpes por los caminos echaremos a andar. No nos conoceremos, distantes uno de otro, sentirás mis suspiros y te oiré suspirar. ¿Dónde estará la boca que suspira? Diremos, el camino volviendo a desandar. Quizá nos encontremos frente a frente algún día, quizás nuestros disfraces nos logremos quitar. Y ahora me pregunto, cuando ocurra, si ocurre, ¿sabré yo de suspiros? ¿Sabrás tú suspirar? Alfonsina se suicidó internándose en el Martes de la Escollera en la ciudad de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de

de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, que tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. No se trata de hablar, ni tampoco de callar. Se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Quizá cuando transcurra todo, también la palabra y el silencio, quede esa zona abierta como una esperanza hacia atrás. Y tal vez ese signo invertido constituya un toque de atención para ese mutismo ilimitado donde palpablemente nos hundimos. Acabamos de escuchar la canción Samba de mi esperanza de Jorge Cafrune y el poema No se trata de hablar de Roberto Juarroz. Vamos terminando ya este Planisferios. Agradecimientos especiales esta noche a Sofía Basis y a Filian Rodríguez por sus bellas lecturas. Les cuento en otras noticias que, como los colaboradores de Radio Pachone, también tenemos que trabajar para sobrevivir. Y la radio independiente no da mucha plata que digamos. Planisferios empezará a emitirse cada 15 días a la misma hora y por el mismo canal. Dentro de 2 semanas tendremos un programa muy bonito sobre la música popular brasilera. Recuerden que si tienen propuestas sobre programas, temáticas, lugares, historias, música o literatura, también si quieren enviarme animaciones de gatos que bailan el mapalé, pueden escribirme a astridavila@gmail.com. Los dejamos con Vidala para mi sombra de Jorge Cafrune y Clavelito sin voz de Acacia Catrío. Buena suerte y hasta pronto. Tal vez quieras quedarte y no me quieras seguir, pero a quien has de arrimarte me tiene tan solo a mí. A veces sigo a mi sombra y a veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención mi sombra, bebe y la vida es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar, cuando me moje hasta dentro la oscuridad, cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Vaya la muerte trenzando de sus tientos el mejor, que para cortarle lazo estamos mi sombra y yo. Thank you.